Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en el 97.6 de la frecuencia modulada de Radio Ubrique, de la emisora municipal Radio Ubrique, donde nos vamos a quedar como todos los lunes con el repaso a la jornada deportiva, a la jornada futbolística que nos dejaba un empate del Ubrique Unión Deportiva ayer, en la matinal de ayer domingo en Jerez, ante el Club Deportivo Alma de África. Un partido de los que siempre, antes de que se dispute, nos deja la mosca detrás de la oreja, porque la presumible debilidad del rival se transforma en dificultad cuando se disputa el partido en o fuera del Antonio Barbadillo, podríamos decir, en su campo. Los equipos de la zona baja y más a estas alturas de la temporada se hacen muy fuertes y sabemos de la dificultad de sacar puntos de estos terrenos de juego. Es lo que le ocurrió ayer al Ubrique Unión Deportiva, que si bien el empate parece insuficiente, el resultado que también cosechó la Salle ante los Cortijillos en casa, pues salva lo que podíamos decir la jornada, porque la cosa sigue igual, salvo que los perseguidores, ante los que estos dos equipos tenían un colchón de puntos, han conseguido reducirle dos puntos tanto a la Salle como a la Ubrique Unión Deportiva en esta última jornada, de manera que Tarifa ya empata puntos con el Ubrique Unión Deportiva, que Algeciras se encuentra a un solo punto y que a cinco tenemos a Alcalá del Valle, o a seis al conjunto del San Bernardo, que también puede meterse ahí en la pelea. Un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva vio cómo le remontaban hasta en dos ocasiones. Adelantaba en la primera mitad con el gol de Peluca en el minuto 38 y se iba al descanso con esa ventaja por la mínima. Sin embargo, en la segunda mitad, el conjunto jerezano era capaz de empatar el partido, aunque el Ubrique Unión Deportiva aprovecharía un error defensivo para ponerse por delante a falta de 10 minutos. Un gol que pareció definitivo, pero que en este caso se vería de nuevo empatado ya casi en el último instante, y además con un gol en propia puerta tras la salida de un córner. Incluso podríamos decir que el Ubrique Unión Deportiva puede estar contento con ese punto, porque el Alma de África gozó de una grandísima ocasión en un remate de cabeza ya metidos en el descuento, que Benji logró atajar en una intervención pues fundamental para que el Ubrique no se viniera con el saco vacío de Jerez de la Frontera. Como decimos, el partido terminaría con ese empate a dos goles, con ese reparto de puntos. La sensación, pues visto desde fuera, es que da la impresión de que ha desaprovechado una buena ocasión el Ubrique Unión Deportiva para, bueno, sobrepasar nuevamente a la Salle en la tabla clasificatoria, que se nos hace insuficiente teniendo en cuenta la entidad del rival. Recordemos que es el tercero por la cola, pero que ya insistimos, a pesar de este resultado, pues el conjunto ubriqueño sigue metido en la pomada, sigue en esa segunda posición, y esta segunda vuelta no ha hecho nada más que empezar. Lo serio, podríamos decir que viene ahora, porque precisamente este próximo domingo visita Ubrique el Puerto Real, un equipo muy regular por lo que ha demostrado en lo jugado hasta ahora, pero en este 2018 no ha perdido ningún partido. Lleva 4 victorias consecutivas, está, digamos, parece que ha encontrado el mismo nivel que al comienzo de la temporada. Y cuidado con este equipo, que puede dar una sorpresa aquí en Ubrique, y bueno, para ellos es fundamental ganar aquí. Consiguiendo una victoria se pueden meter de nuevo ahí entre los puestos de la zona alta. Si el Ubrique logra vencer, romper esa racha al equipo puertorrealeño, le dará o dará un golpe fuerte también de autoridad en la zona alta, y casi que podía descartar a un futuro rival en la lucha por el ascenso. Esto no está conseguido, ni mucho menos, a pesar de la excelente primera vuelta que ha hecho el equipo, porque las fuerzas están muy igualadas y hay muchos equipos, ahora mismo muchos equipos, que quieren el mismo premio que el Ubrique Unión Deportiva. Enseguida vamos a hablar de este partido, vamos a hablar también de lo que hicieron el resto de equipos. Por ejemplo, el juvenil que por fin se reencuentra con la victoria 3-1 ante el Jerez Club Balompié. Un partido que, bueno, pues el Ubrique Unión Deportiva mandó en la mayor parte del tiempo, salvo los el primer cuarto de hora, cuando llegaron los goles, dos casi seguidos de Pedro Barragán, prácticamente se rompió el partido. Pudo haber más goles, el Ubrique Unión Deportiva pudo haber conseguido un marcador más amplio, pero finalmente se quedó en ese 3-1. El cadete, a pesar de el buen partido que disputó en Jerez frente a Veteranos Jerez, se fue perdiendo por 3-1. Un partido muy igualado, que se peleó de tú a tú y que se terminó decidiendo en los últimos minutos prácticamente. El Ubrique Unión Deportiva tuvo sus ocasiones, tuvo sus opciones, pero parece que este año la fortuna no está con el conjunto ubriqueño, que eso sí, cada vez pues se está sintiendo más cómodo y está jugando mejor, aunque los marcadores no acompañan. Al que sí le acompañan los marcadores es al infantil, que además de ser líder de su categoría, este fin de semana volvió a golear 9-0 al Florida Club Deportivo en un encuentro con poca historia, dada la diferencia de nivel entre uno y otro equipo. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Alevín caía 8-2 ante Puerto Serrano Atlético en un partido marcado pues por los primeros minutos del mismo, en el que una caraja monumental del equipo ubriqueño permitió a los policheros en dos minutos ponerse con un 3-0. Un resultado que ya fue como una losa y además una losa psicológica, podríamos decir, para el conjunto ubriqueño, que se fue al descanso perdiendo 5-0, que llegó a estar hasta con 7-0. Pero, bueno, una vez ya, pues, viendo que el partido iba a coger este derrotero, el conjunto ubriqueño parece que se calmó, también se relajó el equipo de Puerto Serrano, comenzó a jugar un poco mejor y fue acortando distancia hasta ese definitivo 8-4. El Ubrique Unión Deportiva Benjamín jugó el pasado jueves en Puerto Serrano y ganó por 1-5, un partido marcado por la lluvia, un tremendo aguacero que le cayó a los jugadores de ambos equipos durante el transcurso del partido, pues que en este caso resalta aún más ya no solo el haber ganado a domicilio y en Puerto Serrano por 1-5, sino el de haber incluso jugado este encuentro. Al final incluso los entrenadores y el árbitro, una vez ya decidido el marcador, decidieron acortar el encuentro. Y por último, el Prebenjamín cayó ante el Bornense Atlético en un partido muy igualado, 2-1 para el equipo bornicho, que se fue al descanso con una ventaja de 2-0, pudo acortar distancias en la segunda mitad del Ubrique Unión Deportiva, pero la remontada se quedó ahí, no logró empatar ese marcador adverso. En lo que se refiere al baloncesto, este fin de semana 3 victorias y 1 derrota. Ganó el Fercabe Cabucadete a la Gimnástica Portuense. El infantil de segundo año también ganó a domicilio a Dehesa 80. El único equipo que perdió fue el que jugó en casa, el Ubrique Infantil de primer año, ante el Club Baloncesto San Fernando, mientras que las chicas, el mini femenino, también ganaba por 32-57 a la Gimnástica Portuense. Y la palma para los ubriqueños nos la hemos llevado este fin de semana en lo que a atletismo se refiere. Tenemos, por ejemplo, que destacar la victoria del ubriqueño Dani Román en la tercera edición del Trail Álora Sierra de Aguas en Álora, la localidad malagueña, una prueba de 53 kilómetros en la que el ubriqueño se llevó la victoria absoluta con un tiempo de 4 horas 43 minutos 21 segundos. En este caso, a más de 9 minutos del segundo clasificado, con una ventaja de más de 9 minutos del segundo clasificado, Víctor Pimentel Carretero, y como tercer clasificado absoluto, otro ubriqueño, Francisco Pazos, con 4:56. Pues dos ubriqueños en lo más alto del podio en absoluto, en la primera y en la tercera posición. Dice mucho del nivel que están alcanzando nuestros corredores en este mundillo de las carreras por montaña. Porque, por ejemplo, también hubo otra prueba, otro trail en Ronda, la sexta edición de la Cinipo, con 2 distancias de 47 y 17 kilómetros, y en la corta el ubriqueño Mario Aguilar lograba la segunda posición de la absoluta, a poco más de un minuto del vencedor, Gerardo Pérez Clotet. Hubo participación ubriqueña tanto en esta prueba de 17 kilómetros como en la de 47, donde destaca, por ejemplo, la categoría femenina, la quinta posición de la general de Inmaculada Pais en Mateos.

urgente, semiurgente, 24 horas servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46 31 54 o visite nuestra página web www.mrv.es. MRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. Las primeras marcas en imagen y sonido en Electroimagen Rogelio, en Pinto Rodríguez Agüera, junto a la farmacia, en la zona del parque. Imagen, sonido, electrodomésticos y primeras marcas en Electroimagen Rogelio, con el aval de Euronic, la primera cadena de electrodomésticos de Europa. Profesionales del sector para que acierten sus compras. Buenos precios en Electroimagen Rogelio. En Radio Brique te hablamos de carnaval. La información de los actos en la mañana con Rocío Sevilla. Los protagonistas de la fiesta en la tarde con Fran Sánchez. Radio Brique, 30 años de carnaval. Cinco y 51 minutos de la tarde, vamos hoy un poco mal de tiempo, así que vamos a ir ya rápidamente con el análisis de la última jornada de liga. En este caso nos quedamos con esa segunda provincial, o segunda andaluza, mejor dicho, señor, donde el Ubrique Unión Deportiva no pasó del empate ante el equipo del Alma de África. Y eso que el Ubrique Unión Deportiva salió bien plantado en el día de ayer, en la mañana de ayer, porque se jugó muy tempranito en el Polideportivo de San Telmo, a las 10 de la mañana, como decimos, salió bien plantado. La primera parte, el conjunto local apenas inquietó el marco defendido nuevamente por Benji, no sufrió la defensa ubriqueña y sin embargo el Ubrique Unión Deportiva tuvo ocasiones de adelantarse en el marcador antes de ese primer gol. Paco estrelló un balón en el larguero y Álvaro remató de cabeza, un remate de cabeza de Álvaro se fue fuera por muy poco. El gol llegaría en el minuto 38, un centro de Lolo al área, era en este caso recepcionado por Pedro Pablo, que ponía de cabeza a Peluca, que controlaba con el pecho y su remate, su tiro, se colaba por toda la portería, fusilaba al portero para poner ese 0-1 en el minuto 38. Antes de que llegara el descanso, los ubriqueños reclamaron un penalti por falta a Paco dentro del área jerezana. Estaba claro que el Ubrique Unión Deportiva tenía que buscar ese 0-2 que hubiera prácticamente roto el encuentro. A pesar de su superioridad sobre el terreno de juego, el marcador corto siempre hace peligrar el resultado, porque se pueden dar sorpresa en cualquier error, cualquier golpe de fortuna del equipo rival. Por eso en la segunda mitad, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva salió buscando ese segundo gol, aunque en defensa tuvo algún que otro problema, sobre todo motivado por un delantero que entró en la segunda mitad, un delantero corpulento y alto que puso en aprieto a la defensa ubriqueña, sobre todo en el tema físico, ¿no? Mucha pelea quedaba este delantero y bueno, no creo ocasiones claras en estos primeros compases de la segunda mitad del conjunto jerezano, y mientras que el Ubrique Unión Deportiva sí tuvo ahí alguna ocasión en las botas de Peluca o de Paco. Sin embargo, en el minuto 68 llegaría el gol del empate del conjunto jerezano. La defensa más centrada en este jugador alto, este delantero alto que juega mucho de espalda, un juego muy físico, como decimos. En un balón por alto, los defensas casi que se fueron buscando a este delantero, peinó el balón para que por el centro del área entrara solo Semedo y marcara el 1-1. El Ubrique Unión Deportiva veía como hemos dicho, en una jugada aislada, a poco más de 20 minutos para que terminara el partido, se le complicaba el mismo. Pues se puso toda la carne en el asador, se fue a buscar el partido, se echó adelante y fruto de ello llegaría el 1-2. En este caso era Raúl Alguacil el que se aprovechaba de una falta de entendimiento de los centrales para robarle la cartera y batir al portero Fernando. 1-2 era el minuto 80, un gol que pudo ser la sentencia para el equipo jerezano, que había peleado mucho por el empate y ahora se veía de nuevo por detrás en el marcador, y el Ubrique Unión Deportiva que tenía 10 minutos en este caso para intentar aguantar ese resultado y llevarse los 3 puntos de Jerez. Sin embargo, en una jugada de córner, la mala fortuna se reencontró con el Ubrique Unión Deportiva y en un intento de despeje Barra metía el balón en su portería. 2-2, y no solo eso, sino que en los últimos minutos también hubo una buena jugada por parte del el conjunto del Alma de África y en este caso un remate de cabeza fue salvado in extremis por Benji, que se hizo un paradón y evitó el 3-2. Aún así, también la tuvo el Ubrique Unión Deportiva en las botas de Juanpe, que recibió un pase de peluca, pero no acertó en su remate entre los tres palos. Así que, imagínense, el Ubrique pasó de traerse los tres puntos a tener que conformarse a regañadientes con un empate, a incluso tener la posibilidad de perder, incluso se plantea esa posibilidad con esa última jugada, así que el empate hay que darle su justo valor, que como hemos dicho, a primera vista, en principio, puede parecer un tropiezo, es el tercer equipo por la cola al que se midió el Ubrique Unión Deportiva, pero dado los acontecimientos y los resultados del fin de semana, este punto puede ser bastante bueno. Vamos a hablar más de este partido y vamos a ver también cómo la plantilla del Ubrique Unión Deportiva se plantea este punto, cómo lo valora. Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Domínguez, a Peluca. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. No pudo ser y de nuevo se encontraste con un, como decimos nosotros, un partido trampa, ¿no? Un rival de abajo que en su casa se hace muy fuerte y que consigue en este caso un meritorio empate ante vosotros. Sí, la verdad que salimos del partido con unas sensaciones de estar todo el grupo cabizbajo, porque se dieron todas las circunstancias durante el partido para llevarnos los tres puntos. Uh-huh. Pero bueno, no sucedió así. La verdad que el rival utilizó sus armas muy bien, que era sobre todo el físico, que la verdad que ahí ellos eran superiores a nosotros físicamente. Uh-huh. Y lo supieron aprovechar. Nosotros pecamos de concentración y de intensidad, que son dos factores que no se negocian en el fútbol, está claro, y al pecar de esos dos factores pues consiguieron empatar el partido. Uh-huh. Lo de las sensaciones, no sé si encontradas, porque como bien comentas, se pudiste extraer perfectamente los tres puntos, pero casi que hay que dar gracias por esa última parada de Benji, ¿no? Pues sí, al final como se puso el encuentro, pues sí, porque con el 2-2 la última ocasión clara la tuvieron ellos, en un centro y un remate de cabeza buenísimo del delantero, que Benji la verdad que estuvo fenómeno parando la mano. Uh-huh. Lo que tuvo también algo de guasa, no sé si ustedes opináis lo mismo, Antonio, fue la hora del partido, ¿no? ¿Afectó de alguna manera un desplazamiento o afecta de alguna manera un desplazamiento tan temprano? Hombre, si te digo que afecta va a parecer excusa, pero la verdad es que no es muy normal en la categoría de senior ya un partido a las 10 de la mañana. Eso se suele dudar con infantil o cadete, pero en senior... Pero bueno, no hay excusa y yo creo que no nos afectó lo que te he dicho antes, una falta de concentración muy grande, sobre todo en los últimos 20 minutos, y nada más, no hay que achacarle a la hora ni nada el empate. La primera parte con alguna ocasión vuestra y con el gol con el que se vais al descanso, con ventaja, bueno, guión según lo se podía esperar, ¿no? ¿Cómo fue este primer acto? Pues la primera parte, la verdad que en el tema del juego, pues fue, digamos, plácida para nosotros, porque es que ellos casi ni inquietaron nuestro área, y además recuperábamos el balón pronto en centro de campo, que nos daba lugar a llegar con cierta claridad a los metros finales. Pero bueno, iban pasando los minutos y no encontrábamos el gol, hasta que faltando 10 minutos, un cuarto de hora para terminar el primer tiempo, pues conseguimos meter el 0-1, y la verdad que ahí todos pensábamos, por la superioridad que se veía en el campo, que a raíz del primer gol iban a llegar los siguientes. Pero bueno, no fue así. ¿Reclamasteis un penalti, un posible penalti a Paco por falta antes del descanso? Sí, la verdad que fue bastante claro. Fue una jugada de Paco que recortó en el área y el defensa llegó tarde. El árbitro dice que no lo vio y bueno, son cosas que pasan en el fútbol. La verdad es que viendo cómo son los partidos en esta categoría, el ir ganando con un 0-1, un 0-2 ahí, además de que obviamente es un gol más, pero es todo un mundo, porque ahí prácticamente se hubiera roto el partido con ese 0-2, y a vosotros os está costando eso, ¿no? Sí, se ponéis por delante, domináis en el juego, pero siempre estáis ahí jugando con un marcador muy corto, que en cualquier jugada aislada, como os pasó aquí, se os va el partido, ¿no? La verdad que sí, por eso se dice que lo más importante y a la vez lo más difícil en el fútbol es meter un gol. Uh-huh. Y bueno, sí, nos viene pasando que no conseguimos cerrar los partidos y bueno, y gracias a Dios esta temporada lo estamos sacando pocas veces. Uh-huh. Porque no estamos teniendo malos resultados, pero la verdad que sí, tenemos una falta evidente de gol. Porque no material, no es falta de gol, porque la verdad es que creamos bastantes ocasiones. Es más que nada acierto, porque la falta de gol, digo yo, es a tú no crear ocasiones. Que si no creas ocasiones, que. Pero la verdad es que tenemos ocasiones y no conseguimos materializarlas. No, y ganar se gana, que ese no es el problema, pero quizás yo a lo que me quería referir es a esa incertidumbre ante marcadores cortos, innecesaria, digo, porque luego al final, en los últimos partidos sí termináis de cerrar los marcadores, pero se pegáis mucho tiempo ahí sobre el alambre, ¿no? Sí, parece que nos metemos el primer gol y nos relajamos. Sí, sí, sí. Y bueno, parece no, y es así, y eso conlleva a lo que te he dicho antes, que ves que no consigues cerrar el partido y ya la concentración como que se distorsiona un poco y bajamos la intensidad y hace que tengamos problemas al final de los partidos. Bueno, en lo que se refiere al encuentro de ayer, en esa segunda parte, después de pasar por vestuario, salisteis con la intención esa de buscar ese segundo gol que terminara ya de romper, digamos, o de sentenciar el choque. Y en cambio se encontrasteis con el gol del empate. Nos comentan que, bueno, la defensa tuvo y se las tuvo que pelear con un delantero muy alto, muy físico, ¿no? Sí, el delantero era parecido al que hubo aquí contra nosotros con el Adecire. Sí, fíjate que es el que tenía yo en la memoria cuando me lo he contado esta mañana. Sí, sí. Claro, un futbolista que mide 1,95, además de condiciones físicas fuertes. Uh-huh. Pues los vuelos físicos y los vuelos aéreos, pues es casi imposible ganarle. Y eso siempre te va a hacer daño, ¿no? Hay otras maneras que se puede contrarrestar, pero es difícil que no te haga daño un futbolista así. Y sí, no, desde que entró él, pues tuvimos problemas en defensa y nos llevó al empate. Uh-huh. Un empate al que, bueno, también hay que decir que el equipo supo reaccionar, ¿no? Sí, me empataron y parece que el equipo como que dijo, esto no puede ser así, subimos otra vez de nuevo con la intensidad y conseguimos meter pues, mediante Raúl el 1-2 y de nuevo pasó lo mismo después, como que dijimos, ya está esto ganado, esto ya está finiquitado y nos empataron otra vez. Sí. Uh-huh. con ese 1-2 quizás al equipo le pudo faltar algo de oficio, ¿no? Para terminar de matar el partido y perder todo el tiempo del mundo posible, ¿no? Sí, oficio y también yo creo que tuvimos mala suerte, eso porque primero el córner no parecía córner, luego Pablo dice que sí, que la rozó un poco, pero bueno, y sacaron el córner y una indecisión ahí es que la pelota creo que iba hasta afuera, pero bueno, nos la metimos en propia, pero sí, tuvimos mala suerte en el último gol, creo yo. Luego ya llegó esa jugada que comentábamos antes, la parada de Benji. Incluso Juanpe, hay que destacar que también tuvo alguna ocasión a pase tuyo, ¿no? Antes de terminar el partido. Sí, fue bastante clara, la verdad. Fue incluso más clara que los goles. Pero bueno, eso nos pasa a todo el mundo. Como te he dicho antes, lo más difícil en el fútbol es meter el balón en la portería. Y bueno, no hay nada que achacarle a Juanpe. Por supuesto. Un empate que puede saber a poco, como decíamos antes, aunque como hemos dicho, el resultado de la Salle más o menos ha atenuado, ¿no? Lo que podía haber sido peor, ha venido bien. El único problema es que los equipos por detrás se están acercando, recortan a ambos equipos 2 puntos y podemos hablar ya de una pelea hasta de 6 equipos por los puestos de ascenso, ¿eh? Pues sí, para el espectador, digamos, la liga por el ascenso se pone bonita porque hay 6 equipos y hay 4 plazas. No hemos beneficiado, digamos, del empate de la Salle, que no se nos ha ido un punto, no se nos ha distanciado, y bueno, nosotros a seguir en la misma línea, sin mirar la clasificación, porque el trabajo estando primero como estando último tiene que ser el mismo. Intentar sacar los partidos y veremos a ver este domingo contra Puerto Real. Un hueso duro de roer, porque decimos que Puerto Real, a pesar de la irregularidad que ha mostrado en esta temporada, lleva 4 victorias consecutivas, lleva todo 2018 ganando sus partidos. Y lo malo es la incertidumbre, que uno no sabe con qué equipo se va a encontrar, porque estos equipos de ciudades grandes suelen cambiar las plantillas. Quizás ese altibajo ha tenido algo que ver, como ya le ocurriera el año pasado, y exactamente no sé si sabéis a qué si al equipo al que se vaya a medir es el mismo con el que os enfrentasteis en la primera vuelta. Pues creemos que no es el mismo, pero por los resultados que lleva teniendo estos últimos partidos parece que es del mismo nivel. Te digo que no creo que sea el mismo porque creemos, o estamos casi seguros, que hubo problemas con la plantilla, con el pago de jugadores y muchos se fueron. Que fue lo que incentivó al equipo a tener esa serie de derrotas, ¿no? Y ahora parece que se han reforzado otra vez con jugadores de más nivel y van otra vez a por todas, a por el ascenso. Ya le ocurrió eso el año pasado. Y la cosa es que Puerto Real, supongo que para ellos este partido será clave, porque de vencer en Ubrique se meten también en la pelea, ¿eh? Claro, por eso te digo que queda una vuelta y entera. ¿Y quién no lo va a decir mejor que a nosotros, que mira la segunda vuelta que hicimos el año pasado y estuvimos a punto de meternos en ascenso? Así que en una vuelta pueden pasar muchas cosas, y claro que sí, el Puerto Real pues tendrá en la cabeza pues el ascenso, seguramente. Una buena oportunidad también para vosotros para deshaceros de un posible rival, ¿no? De un potencial rival en esa lucha por el ascenso. Sí, porque parece que esta temporada los partidos con un rival de más entidad, digámoslo así, pues lo estamos jugando mejor. Así que veremos a ver el domingo, a ver qué pasa. Vamos a ver, porque ya decimos, en esta segunda vuelta habrá muchos partidos, como por ejemplo este del Alma de África, en lo que el equipo tendrá que bajar al barro y pelear mucho ante equipos que juegan a no jugar. Y bueno, y supongo que entre los equipos de la zona de arriba la cosa estará un poco más abierta, ¿no? Hay que tomar ya riesgo. Sí, claro. Como te he dicho, queda una vuelta entera y todos nos tenemos que enfrentar entre todos. En estas categorías es muy difícil cosechar 3-4 victorias seguidas es casi imposible. Y está claro que hasta la última jornada no vamos a saber, no vamos a tener todo claro. Uh-huh. Y ya por último, Antonio, decimosexto gol de la temporada, sigue la buena racha, ¿eh? Parece que sí, parece que este año estamos bien. Vamos a ver si se le puede dar continuidad y ampliar en esta segunda vuelta, y por qué no, también hay que podrían mirar en esa clasificación de máximos goleadores de la categoría. Pues lo vamos a dejar aquí, Antonio, no sé si quieres añadir algo más. No, que no estamos ni mucho menos con la moral baja, digamos. Uh-huh. fue un obstáculo que tuvimos y que esto va a seguir para adelante, y este domingo más y mejor. 4:30 en el Barbadillo, partidazo, Ubrique Unión Deportiva Puerto Real. Antonio, muchas gracias. Nada, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Ni mucho menos hay que bajar la moral, obviamente. Solo ha sido un empate, y en este caso, aunque haya sido con un equipo de la zona baja, sorpresas como estas se van a ver mucho en esta segunda vuelta. Entre esos equipos que están luchando ahí por evitar el descenso, obviamente, y los equipos de la zona alta por ascender de categoría. Veremos los otros equipos que pisan, los de equipos de arriba, que luchan por el ascenso, que pisan campos como este del Alma de África, del Barbate o del Facinas, si consiguen también sacar los puntos. Ya decimos que cuando se están peleando por objetivos distintos y ya en la última vuelta se ve que se puede conseguir en esta segunda vuelta, pues los equipos de abajo sacan fuerza de flaqueza, y quizás incluso le acompañe una suerte que no han tenido durante el resto de la temporada. El Ubrique Unión Deportiva se presentó con el siguiente 11 en Jerez, en el Polideportivo de San Telmo. Benji en la portería, Paco, Mario, Lolo, Peluca, Lobo, Juanda, Álvaro, Pedro Pablo, Carlos Gil y Álvaro Coronil. Esperaron su turno y tuvieron sus minutos también Barra, Juanmi, Raúl Alguacil y Juanpe. Esa fue la expedición que se llevó Miguel Domínguez hasta Jerez para enfrentarse al conjunto del Alma de África. En lo que se refiere ya a esta jornada, en esta segunda andaluza gaditana, aparte de ese resultado entre el Ubrique Unión Deportiva, o mejor dicho, entre el Alma de África y el Ubrique Unión Deportiva, tenemos lo siguiente: se espera 3, Club Deportivo San Bernardo 5. El San Bernardo, por cierto, atentos, porque este equipo también va de menos a más, sí, y bueno, pues se ha metido, podemos decir que se ha metido ahí también en la pelea, a poco de que sume un par de victorias consecutivas, casi que se meterá de lleno, será un rival a tener en cuenta en esta pelea. Atlético Sanluqueño B1, Algeciras B6, Juventud de Prado de Rey 1, Medina Balompié 0, el Juventud de Prado de Rey que ganó por la mínima al Medina Balompié, en un partido en el que jugaron pues los ubriqueños Montero y Monte, pues los dos exjugadores del Ubrique Unión Deportiva estuvieron de inicio en el once inicial del Juventud de Prado de Rey, que en este caso el conjunto de la localidad vecina de Prado de Rey suma ya pues más de tercera victoria consecutiva, sexta jornada en este caso en la que el conjunto pradense consigue pues ganar, digamos, habiendo una muy buena racha del equipo del Juventud de Prado de Rey, que en este caso ha pasado pues de prácticamente a estar desahuciado en la categoría. Recuerden que llegó a estar el último con una puntuación en negativo, pues ya tiene 20 puntos, es decimotercero y se acerca a esa zona media, digamos, media de la tabla clasificatoria. Insistimos, es la tercera jornada consecutiva en la que consigue puntuar cuatro victorias, y dos empates desde el 10 de diciembre. No pierde el conjunto pradense. Más resultados: Alcalá del Valle 5, Federico Mayo 0, Divina Pastora Sanluqueña 0, Barbate 0, La Salle 2, Asociación Deportiva Los Cortijillos 2, este es el resultado que le ha venido también a Lubrico Unión Deportiva, Puerto Real 2, Rivera 0 y Tarifa 4, Facinas 1. La clasificación la encabeza La Salle, 43 puntos, 42 tienen Ubrico Unión Deportiva y Tarifa, y 41 Algeciras B. Estos cuatro equipos ahora están en las posiciones de ascenso, tan solo separados por dos puntos. Como vemos, una igualdad pues absoluta. Un poco más alejado, a cinco puntos de la cuarta posición, tenemos, a cuatro puntos, perdón, al Alcalá del Valle con 37 puntos, con 36 a 5 al San Bernardo, con 33 al Puerto Real, próximo rival de Lubric Unión Deportiva, y que, insistimos, lleva cuatro victorias consecutivas y también va a más. 30 puntos tiene Cortijillos, 29 Medina Balompié, 23 Divina Pastora Sanluqueña, 20 Espera y Atlético Sanluqueño, además del Juventud de Prado de Rey, 19 puntos Facinas, 18 Barbate, 12 Alma de África, y cierra la tabla Rivera con 10 puntos y Federico Mayo con 9. Próxima jornada, como hemos dicho, Lubric Unión Deportiva se enfrenta al Puerto Real a las 4 y media en el Antonio Barbadillo. ¿Su rival es más directo? Pues en este caso, el Algeciras B recibe al Juventud de Prado de Rey. El Tarifa se enfrenta al Rivera, a domicilio. El conjunto del, en este caso, de La Salle, viaja a Medina, se mide al Medina Balompié, y bueno, pues en este caso no parece que sean desplazamientos complicados los que van a tener. Ya decimos La Salle a Medina, el Tarifa a Paterna, el San Bernardo que reciba al Atlético Sanluqueño y el Algeciras B al Juventud de Prado de Rey. No va a haber, no hay, por lo que observamos, duelos directos, pero vamos a ver lo que ocurre en esta jornada. Lo que sí es importante, como decimos, conseguir la victoria para el equipo de Miguel Domínguez, una victoria que le serviría para casi descartar, no descartar del todo, pero sí al Puerto Real, porque, como hemos dicho, pues en este caso lo tiene a 9 puntos, y bueno, ha recortado al conjunto briqueño en estas 4 jornadas, pues 5 puntos nada más y nada menos. Entonces va más, y ahora podemos alejarlo otra vez a este Puerto Real. Ya para terminar con la categoría, decir que en esa tabla de goleadores, como decimos, la encabeza Alberto Trujillo del Facinas con 22 tantos, 17 tiene Félix Terrones del Algeciras y 16 Peluca. Es el tercer máximo goleador de la categoría, gracias al tanto que consiguió ayer domingo en Jerez. Pues este es el repaso que queríamos dar a esta segunda andaluza. Vamos a repasar lo que hicieron el resto de equipos del Lubric Unión Deportiva. Comenzamos por el juvenil, que ganó 3-1 al Jerez Balompié. A pesar de unos 15 minutos donde el equipo estuvo frío, le costó entrar en el partido, no entró muy, muy enchufado, mientras que el equipo jerezano bueno, tuvo alguna que otra ocasión. El peligro lo llevaron ellos en ese primer cuarto de hora, sobre todo a balón parado y en jugadas de córner, aunque con escaso peligro ante la portería defendida por Luqui. En el minuto 21, Pedro Barragán, en una jugada personal, conseguía adelantar a su equipo. Encaraba a su defensor pegado a la banda izquierda, regateaba hacia afuera y con un derechazo batía al portero jerezano y ponía ese 1-0. Tan solo 2 minutos más tarde, una falta lateral colgada por Pedro Barragán, una colgada para el remate de los jugadores ubriqueños, a un remate al que no llegaba ninguno, y esto también, la parábola despistó al meta, al portero, y el balón acabó entrando de manera directa en la portería, convirtiéndose en el 2-0. De ahí al final de la primera, era el minuto 23, de ahí al final de la primera parte, fue un monólogo del Ubrico Unión Deportiva con ocasiones y fútbol de toque. Las ocasiones más claras, pues 2 tiros en el área de Pablo Lobo y un mano a mano también de Pablo Lobo, que no tuvo suerte de cara al gol. En la segunda parte, en este caso, el Ubrique Unión Deportiva, bueno, se le puso de nuevo muy de cara al partido, porque nada más comenzar, marcó, y en este caso sería Mario Dueñas. Una buena jugada de Cristian Marchante, regateaba en tres cuartos del campo a dos rivales y con la zurda le pegaba duro, el portero rechazaba y Mario, muy atento, empujaba el balón al fondo de la red para poner ese 3-0. A partir de ahí, pues, el Ubrique Unión Deportiva levantó el pie del acelerador, no le puso mucha intensidad en esos minutos finales, cosa que fue aprovechada por el conjunto jerezano para cortar distancias en el minuto 55. Y el marcador ya no se movería. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Alejandro Orellana, José Manuel Benítez, Alejandro de la Torre, Pedro Barragán, David Muñoz, Juan Carlos López, Pablo Lobo, Julio Benítez, Antonio Gómez, Juan Ramón Villanueva y Pablo Moreno. También estuvieron Pedro Pazo, José González, José Luis Lamela, Mario Dueña, Cristian Marchante y Antonio Jesús Rodríguez. Los resultados de esta jornada fueron los siguientes. Comarca de Jerez 1, Espera 3, Paquete 1, Amigos de la Cruz Roja 8 y Guadalcacín 2, Olvera 0. Marianita sigue líder con 27 puntos, 25 tiene Espera, 23 Guadalcacín B, 18 Bornense Atlético, 17 Comarca de Jerez, Olvera y Ubrique Unión Deportiva, 16 el Pueblo Nuevo La Granja B, 15 Amigos de la Cruz Roja, 4 Jerez Club Balompié, cierra la tabla Escuela de Fútbol Paquete con 0 puntos. Pues el Ubrique Unión Deportiva y empatados con el Comarca de Jerez y el Olvera, y a un punto de la cuarta posición. El conjunto ubriqueño se desplazará la próxima semana la próxima jornada, este fin de semana, a Jerez para enfrentarse al Pueblo Nuevo La Granja B. Pues ese es el partido que les espera al equipo de Mario Villalba. Vámonos con el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que en este caso caía nuevamente ante el conjunto de veteranos Jerez en un partido donde, bueno, se pueden sacar buenas sensaciones, ¿no?, del juego del Ubrique Unión Deportiva, porque salvo los primeros minutos, digamos el primer cuarto de hora, 20 minutos, donde estuvo más dubitativo el conjunto ubriqueño y donde quizás el veterano Jerez dominó controló el dominio del balón, después la cosa se puso más igualada, más disputada, y el Ubrique Unión Deportiva le estuvo jugando de tú a tú al equipo jerezano. El equipo local estrelló un balón en el larguero y poco después conseguía el 1-0. Aunque a renglón seguido el Ubrique Unión Deportiva lograba empatar, y también, no solo en el marcador a goles, con el gol que logró Sergio David Jiménez, sino también a tiros estrellados en la madera, porque en este caso, como decimos, estrelló un balón en el larguero el Ubrique Unión Deportiva. Y además, también antes de terminar la primera mitad, reclamaron un penalti de un jugador que desde el suelo consiguió desviar la trayectoria del balón con la mano cuando un ubriqueño se llevaba el balón controlado para ya prácticamente tirar a puerta. Con empate a uno se terminó el partido. En la segunda mitad el dominio fue del Ubrique Unión Deportiva. Hubo ocasiones por parte de los dos equipos, pero en un fallo defensivo llegó el gol del Jerez, veteranos Jerez, el 2-1 en el minuto 70. Falta de entendimiento, podríamos decir, entre la defensa ubriqueña y una serie de rechaces que le beneficiaron en este caso al delantero jerezano. El Ubrique Unión Deportiva tuvo ocasiones, ya decimos, 4-5 ocasiones claras de tiros desde el borde del área, tiros con peligro que sacó el portero local, y tuvo muchos acercamientos. Ya casi terminando el partido, en el minuto 78 llegó el 3-1, que fue fruto de un penalti cometido por el portero ubriqueño. Pues así están las cosas. El Ubrique Unión Deportiva no jugó mal, le compitió, pero parece que este año los resultados no le acompañan. El juego sí, pero los resultados no. Jugaron Javier Gómez, Sergio David Jiménez, David Muñoz, Carlos de la Torre, Alejandro García, José Antonio Corral, Francisco Javier Pérez, Marcos Monterrubio, Alejandro Carretero, Valentín Fernández y Emilio González. También estuvieron Alberto Bonilla, Ana Coveñas, Mario Mateos y Alejandro Román. Lo que se refiere a la jornada, estos fueron los marcadores. Villamartín 3, Espera 2, Puerto Serrano, Atlético 8, Arcos B 1, Trebujena 6, Afición Jerecista 2, Atlético San José 2, Olvera 4, Escuela de Fútbol Paquete 2, Guea Sierra de Cádiz B 2 y Gédula Balompié 3, Alcalá del Valle 8. Puerto Serrano, Atlético líder, 37 puntos, 35 Villamartín, 34 Alcalá del Valle, 31 Veteranos Jerez B y Olvera, 29 Florida, 26 Guea Sierra de Cádiz, 25 Espera, 22 Trebujena, 16 Escuela de Fútbol Paquete, 15 Atlético San José, 13 Arcos y Gédula, 9 puntos, penúltima posición para el Ubrique Unión Deportiva, cierra la tabla con 0 puntos, Afición Jerecista. El Ubrique Unión Deportiva, que juega la próxima jornada con el segundo clasificado, el Villamartín. El partido será, en este caso, a partir de la 1 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Pues ese será el rival del Ubrique Unión Deportiva. Bueno, ese sería el rival en este caso, perdonen, ese sería el rival, el Villamartín, en la jornada 10, porque este fin de semana no hay jornada. El Ubrique Unión Deportiva lo que hace es recuperar un partido, en este caso se va a enfrentar al Espera, estamos viendo por aquí, al Espera, a la 1 de la tarde en el Antonio Barbadillo el sábado. Pues ese va a ser el partido, y no ante el Villamartín, que correspondería a la jornada 19, que se jugaría el 10 de febrero, por lo tanto este fin de semana no habría jornada oficial. Pues ya lo saben, próximo rival, el conjunto del Espera. Vámonos ya con la categoría infantil. Aquí poca historia, porque el Ubrique Unión Deportiva se llevó la victoria por un holgado 9-0 ante el Florida Club Deportivo. Marcaron Álvaro Villalba 3 goles, Carlos López 2 y Pablo Menacho 4. Partido muy cómodo, muy bien para el Ubrique Unión Deportiva, muy tranquilo. Y eso a pesar de que iba con 3 bajas de importancia. En este caso, el conjunto ubriqueño, que ya en la primera parte se fue al descanso ganando por 4 goles a 0, el partido ya sentenciado, que se ampliaría en la segunda mitad. Jugaron por parte del Ubrique David López, Carlos Villanueva, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Carlos López, Cristian Mateos, Leandro Coronil, Álvaro Rojas, Álvaro Fernández, Álvaro Villalba y Álvaro Garcés. También participaron Sergio Jiménez, Iván Jaén, Álvaro Coronel y Álvaro Díaz. Los resultados de la jornada fueron los siguientes: Villamartín 7, Espera 1, Puerto Serrano, Atlético 3, Arcos B 2, Trebujena 4, Afición Jerecista 2, Atlético San José 4, Atlético San José 0, Olvera 4, Escuela de Fútbol Paquete 0, Guea Sierra de Cádiz 8, Ubrique Unión Deportiva 9, Florida 0 y Gédula Balompié 2, Alcalá del Valle 4. Ubrique Unión Deportiva líder con 42 puntos, 38 Olvera, 37 Alcalá del Valle, 34 Trebujena, 33 Guea Sierra de Cádiz B, 30 Villamartín, 24 Espera y Arcos B, 21 Puerto Serrano, 19 Gédula Balompié, 16 Afición Jerecista, 15 Florida Club Deportivo, 12 Atlético San José, 3 Escuela de Fútbol Paquete, cierra la tabla, Veteranos Jerez con 0 puntos. Próximo desplazamiento del Ubrique Unión Deportiva a Alcalá del Valle, tercer clasificado, partido de nuevo entre dos de los grandes de esta categoría. El Ubrique Unión Deportiva, si consigue ganar a domicilio, dejará a su rival a 8 puntos, nada más y nada menos, al tercer clasificado. Vamos a ver si el conjunto de Antonio Barragán sigue manteniendo lo que hasta ahora pues es un excelente nivel de juego, que le ha llevado a ser el único equipo invicto de la categoría. El Ubrique Unión Deportiva Alevín perdía 8-4 ante el Puerto Serrano Atlético, con un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva tuvo que, casi de partida, cargar con la losa de encajar tres goles en 2 minutos. Salió muy dormido el Ubrique Unión Deportiva, que ya se fue al descanso perdiendo por 5-0. Se le intentó levantar el ánimo a los jugadores en vestuarios. En la segunda parte se llegó a poner 7-0 el Puerto Soriano, y fue aquí cuando reaccionó, porque eso fue prácticamente en el minuto 10 de la segunda parte cuando reaccionó el conjunto briqueño y consiguió acortar distancias hasta el 7-4 e intentando pues igualar el marcador, misión imposible, porque ya incluso la última jugada los policheros marcaron el 8-4. Lubric Unión Deportiva tuvo como goleadores a Daniel Borges con dos goles, Arturo Medinilla y Francisco Javier Fernández. Jugaron Jaime Fernández, Julio Menacho, Antonio Coveñas, Arturo Medinilla, Nicolás López, Álvaro Rodríguez y Ricardo Galán. Digamos que fue el 7 inicial. También lo hicieron Francisco Javier Fernández, Daniel Borges, Rafael Oliva, Nicolás Moreno y Pablo Nicolás Sánchez, perdón, y Pablo Moreno. En lo que se refiere ya a los resultados, Arcos 10, Florida 0, Veteranos Jerez 2, Alcalá del Valle 6, Afición Jerezista 10, Bornense 5, Comarca de Jerez 6, Liberación 2, Gedua Balompié 3, Florida Club Deportivo 1, Escuela de Fútbol Paquete 2, Espera 11, Federico Mayo 0, Huea Sierra de Cádiz B 10 y Villamartín 5, Polo Nuevo La Granja B 4. Comarca de Jerez lidera la tabla con 54 puntos, 52 Liberación, 48 Puerto Serrano, 47 Alcalá del Valle, 46 Villamartín, 42 Huea Sierra de Cádiz B, 39 Gédula Balompié, 36 Ubrique Unión Deportiva, en la octava plaza, 34 Espera, 28 Polo Nuevo La Granja B, 26 Afición Jerezista, 19 Arcos B, 18 Veterano Jerez, 15 Florida y Bornés Atlético, 6 Federico Mayo, 3 Florida Club de Fútbol, cierra paquete con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el equipo del Villamartín. Vamos rápidamente con el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que ganaba por 1-5 al Puerto Serrano Atlético. El partido, recuerden, se jugó el pasado jueves. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Iker Pérez dos goles, Adrián Trujillo otros dos y Cristian Maza. El Ubrique marcó muy rápido, porque prácticamente a los 3 minutos ya ganaba 0-2. Y el conjunto local logró acortar antes del, bueno, luego recortar con 1-2. Y después volvió a marcar el Ubrique Unión Deportiva. Es cuando hizo acto de presencia la lluvia, que en este caso pues dificultó mucho el desarrollo del juego, mientras el campo estuvo en condiciones y drenó, pues el Ubrique Unión Deportiva jugó bastante bien, presionando adelante y tocando, y bueno, pues ya la lluvia lo complicó todo. El marcador se rompería porque el Ubrique Unión Deportiva se iría con ese 1-5 y ya, pues dadas las condiciones meteorológicas complicadas, se decidió también por terminar el partido un poco antes de lo habitual. Jugaron Juan José Manzano, Javier Mateos, Adrián Trujillo, Iker Pérez, Cándido González, Cristian Mace y Jorge Coronil. También lo hicieron Raúl Benítez, Juan Carlos Vilche y Noel Sevilla. Resultados: Arco 6, Atlético San José 1, Veterano Jerez B 2, Alcalá del Valle 2, Comarca de Jerez 6, Liberación 1, Marianistas B 2, Florida Club Deportivo 3, Escuela de Fútbol Paquete 1, Pueblo Nuevo 11, Guadalcacín 2, Jerez Deportivo 4. Arcos y Comarca de Jerez lidera la tabla con 49 puntos. 45 tiene el Ubrique Unión Deportiva, que bueno, sigue en la distancia, los dos equipos que encabezan la tabla clasificatoria. 37 Alcalá del Valle, 36 Liberación, 31 Atlético San José y Villamartín, 24 Jerez Deportivo, 23 Pueblo Nuevo La Granja, 19 Puerto Serrano Atlético y Marianistas, 17 Florida Club Deportivo, 15 Guadalcacín, 13 Veteranos Jerez B, 5 Bornense Atlético y 0 puntos Escuela de Fútbol Paquete. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el conjunto del Villamartín. Y por último, el Prebenjamín, que perdía por 2-1 ante el Bornense Atlético, el equipo de Bornos, que se fue al descanso con una ventaja de 2-0 en la segunda mitad. Ya casi al final logró acortar distancias el Ubrique Unión Deportiva, pero ya no podría conseguir más goles. Pedro de la Cruz, José Juan Moreno, Darío Ruiz, Leandro Gago, Arturo Gómez, David Domínguez, Jesús González y Javier Bautista fueron los titulares, los 8 jugadores titulares. También participaron Eric Pérez, Alberto León, Jairo Ríos y Mario González. La jornada nos dejó estos marcadores: Pueblo Nuevo La Granja 2, Villamartín 0, Florida 2, Amigo de la Cruz Roja 3, Zona Sur 3, San José Obrero 9 y Veterano Jerez 10, Gédula 0. San José Obrero líder con 34 puntos, los mismos que Pueblo Nuevo La Granja, 28 Veterano Jerez, 21 Arcos, 19 Bornense Atlético, 15 Villamartín, 13 Amigos de la Cruz Roja y Ubrico Unión Deportiva en octava posición, 12 Florida, 10 Zona Sur, cierra la tabla Gédula Balompié con 0 puntos. La próxima jornada el Ubrico Unión Deportiva jugará en casa ante el Pueblo Nuevo La Granja. Estamos fuera de tiempo, rápidamente, en el grupo 10 de la tercera división, vamos con el fútbol modesto. Arcos y Guadalcacín empataron a un gol, reparto de puntos para ambos. El Arcos continúa octavo con 32 puntos y a 5 puntos de la fase de ascenso. Mientras que, por otra parte, el Guadalcacín, pues ahora mismo es el equipo que marca la salvación. Tiene 24 puntos, los mismos que el Atlético Nubense, que ya está en descenso. En lo que se refiere a la primera andaluza, en este caso el Villamartín caía en casa ante el Bazán por 1-2, mientras que por su parte el Gédula perdía 3-0 ante el Rayo Sanluqueño, y el Chiclana, club de fútbol en el que milita Panadero, como saben, caía por 1-0 ante el Recreativo Portuense. El Bazán sigue liderando la tabla con 46 puntos, 44 Trebujena, 43 Jerez Industrial. El Chiclana es quinto con 36, Villamartín séptimo con el mismo número de puntos y el Gédula es penúltimo con 14 puntos. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana con el resto de la actualidad. No tenemos más tiempo, se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Radio Ubrique, tu radio. Paciencia.